Soy Wayne Dyer y estoy aquí para hablarles acerca de un libro que escribí en 1975 y que se publicó en 1976, Tus Zonas Erróneas. Muchas personas lo compraron porque confundieron el título pensando que se trataba de sexo, pero en realidad no es así. El libro trata de zonas mucho más sensibles que esas. Este, además de que se impulsó de inmediato a los primeros títulos de la lista de libros más vendidos o bestsellers, y se mantuvo ahí por varios años, también revolucionó mi vida en muchos, muchos aspectos, aspectos positivos. En ese momento era profesor de la Universidad de St. John's, la Universidad de Nueva York, y por el éxito obtenido dejé el puesto. Y me he dedicado a escribir muchos otros libros, así como a dar conferencias. Han pasado muchos años desde que este libro se publicó, y ahora me piden que haga este audiolibro. Retomar este libro es un proyecto muy emocionante para mí, pues ha tenido un impacto muy fuerte en mi vida, así como en la vida de aproximadamente 30 millones de personas que lo han leído en las diferentes ediciones extranjeras y en los Estados Unidos. La forma de hacerlo y de retomar los conceptos que escribí en él es entender el significado del concepto de tus zonas erróneas. Es obvio que la palabra clave es erróneo, que significa error. Y este es un libro acerca de los errores que las personas cometen en su vida al tratar de controlar sus emociones. Desde que lo publiqué, uno de los comentarios más importantes que he recibido de los lectores es que aprendieron a tener control sobre sus emociones. Yo creo que es básico saber que tú eres un individuo con capacidad de decisión. Que todas las circunstancias que encuentres en tu vida, todas las situaciones, todas las reacciones emocionales que tienes hacia las personas y todas las cosas que suceden en tu vida son en realidad decisiones. Y eso es una cosa que muchas personas encuentran muy difícil de entender, pues fueron educados para creer: no puedo hacer nada para evitar o cambiar lo que siento. Tengo el derecho de ser infeliz cuando alguien me trata de determinada manera. Pero siempre he sido así. Es mi naturaleza. Ese es el tipo de persona que soy. Las personas dicen, soy italiano, o soy de Nueva York, o crecí en una familia en la que siempre nos hablamos así y no puedo evitarlo. Y lo que yo quiero verdaderamente atacar y erradicar de tu pensamiento es la idea de que tú no puedes hacer nada para cambiar tu forma de ser. En realidad, tú eres el producto de todas las decisiones que has tomado hasta este momento. Y si no te gusta tu vida, siempre me acuerdo de James Allen en su libro ¿Cómo piensa el hombre? Las circunstancias no hacen al hombre, pero lo revelan. Y las circunstancias de tu vida revelan verdaderamente qué clase de decisiones has tomado hasta este momento. Esto significa que para que tú te deshagas de tus zonas erróneas o superes la negatividad, la duda, el juicio y el tipo de reacciones emocionales que se atraviesan en tu camino, necesitas aceptar que tú eres primordialmente el único responsable. Necesitas deshacerte de la tendencia de culpar a otros de todo lo malo que te sucede, de culpar a tus circunstancias, de mirar hacia atrás de tu vida y ver a tu familia y salir con todo tipo de muy buenas explicaciones que no te ayudan a sobrepasar este tipo de reacciones emocionales. En este audiolibro quiero ir repasando lo que para mí son las zonas erróneas. Errónea significa error, la forma en la que equivocadamente procesas tu vida. La primera y más importante zona errónea es la que llamo autoduda. Tú tienes una sola vida que vivir, y esa vida tiene dos partes. Una de ellas es tu fisiología, que es el cuerpo físico en la que apareciste en este mundo. Este cuerpo físico en el que te encuentras atrapado y del cual mientras estés aquí, no te puedes escapar. Ese cuerpo que va contigo a donde quiera que vayas. No puedes entrar a tu oficina en la mañana y salir en la tarde con un cuerpo diferente. Por otro lado está la parte invisible de ti mismo. Esa parte de ti mismo que procesa todo lo que experimentas en tu vida, que es tu mente, tu conciencia, tu alma, o como le quieras llamar. No importa el nombre o etiqueta que le quieras poner, lo importante es que comprendas que la forma en que te procesas y te percibes a ti mismo es lo que determina todo y no lo que otras personas dicen o hacen como te gusta creer. Todo depende de cómo te percibes a ti mismo y cómo procesas lo que te sucede. Lo que necesitas aprender para poder borrar lo nocivo es de principio comprender que cuando no te gustas o experimentas autorrechazo o te devaloras o te encuentras muchos defectos y al ver tu cuerpo te criticas diciéndote todo lo que no te gusta de él, que a lo mejor eres muy alto o muy baja o muy pesado, otras muchas cosas, y puedes revisar cada una de las partes de tu cuerpo como lo hacen muchas personas y encontrar miles de razones por las que no te gusta esto o lo otro, o algunas personas no les gusta el tamaño de sus piernas o de su busto, o no les gusta su cabello o sus ojos, su nariz es muy grande, y esto es algo que no tiene fin. A través de esto, le estás poniendo una carga a tu vida, y lo que necesitas es procesarlo en una forma diferente. La forma de procesarlo es preguntarte, ¿qué obtengo con esto? ¿Qué gano con rechazarme tanto y con buscarme tantos defectos? Y en lugar de hacer eso y mantenerte infeliz, lo que vas a hacer es mirarte en el espejo y decirte, este es el cuerpo en el que me tocó venir a este mundo. No importa cuál haya sido la razón, si fui yo quien lo planeé, o Dios, o de mis padres, o que haya sido una conspiración. De cualquier manera, es la realidad. Y voy a aceptar esta realidad de este cuerpo y lo voy a usar como mi vehículo para llegar a un lugar más elevado. El cuerpo en el que estás, ya sea que estés también en una silla de ruedas o ciego, seas alto, chaparro, negro, blanco, cualquiera que esto sea, es tu currículum. Es lo que tienes para usar para llegar a un lugar más elevado al que quieres llegar en tu vida. Así es que al rechazarlo, rechazas la totalidad del currículum de tu vida. En los programas de televisión en los que he participado, me han preguntado muchísimas veces si lo que sugiero promueve el egoísmo, y creen que lo que estoy sugiriendo es que la persona se debe amar y rechazar a la demás gente. Toda nuestra cultura tiene la idea de que esto es ser egoísta. Para eliminar esta creencia, necesitas preguntarte, ¿qué significa ser egoísta? Ser egoísta significa ser una carga para otro ser humano. Cuando seas una carga para alguien, o que otra persona sea una carga para ti, esas sí son situaciones de egoísmo. Aunque ustedes no lo crean, la persona que se rechaza a sí misma es una carga para los que lo rodean. Una persona egoísta es alguien que nunca está contenta, que no sabe cómo hacerse feliz y usa a otras personas para tratar que la hagan feliz. Está siempre culpando a otros por las situaciones de su vida. La persona que duda de sí misma y que se rechaza a sí misma no sabe cómo disfrutar su vida. Y el estar con alguien que no disfruta su vida es una carga. La persona que se ama a sí misma, que se siente bien acerca de sí misma, que si le preguntas si se ama a sí misma, ni siquiera la pregunta cabe. Claro que sí. Este soy yo. Es todo lo que tengo. Claro que me amo a mí mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué me voy a hacer de menos? No tiene nada que ver con ser condescendiente o con ver los errores de los demás o sentirte mejor que los demás. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con saber que para que yo sea feliz, necesito amarme. Que para no ser una carga para los demás, necesito saber cómo disfrutar mi vida. Si sé disfrutar mi vida, significa que amo la vida que estoy viviendo, que amo mi cuerpo, que amo mi ser, por lo cual no voy a ser una carga para nadie. La persona que se ama a sí misma nunca es una carga para los demás, a menos que sea condescendiente. Y ser condescendiente es una forma de actuar para llamar más atención de los demás. Entonces, lo más importante que tú puedes hacer es tener una forma auténtica de autoaceptación. También en la educación de los niños no existe nada más importante en el medio ambiente educativo que la conciencia personal, la autoestima. Esto es lo que estamos tratando de enseñar todo el tiempo a los jóvenes. Siéntete bien acerca de ti mismo. Valórate como una persona importante, como una criatura grandiosa y divina, como alguien único y especial en todo el mundo. Y a donde quiera que vayas, siéntete así, acerca de ti mismo. Porque en el momento que empieces a practicar el autorrechazo, ese monstruo empieza a enseñar su horrible cabeza de muchas formas y todo se deforma. Puedes rechazar halagos que te hacen diciendo, ah, no es cierto, no soy tan inteligente, lo que pasa es que a veces tengo suerte. Toda esa actitud de condescendencia siempre haciéndote de menos. Si te dicen, te ves muy bien hoy, contestas, no me veo bien, es solo una pose, realmente no soy yo. Puedes inventar excusas de por qué te ves bien. Es que me fui al salón de belleza y mi peinadora es muy buena. O es el vestido. O es el color que estoy usando, pero no soy yo. Todo el tiempo le puedes dar crédito a otras personas sin aceptar el crédito para ti mismo. Si alguien te dice algo, puedes experimentar autorrechazo diciendo, mi esposo siempre siente así o mi mamá siempre me dijo. En otras palabras, puedes poner siempre el énfasis en otras personas y otras situaciones en tu vida. También puedes tratar de verificar siempre tus opiniones con otras personas. Si alguien te dice algo bueno, te diriges a alguna otra persona para hacer válido lo que vas a decir. Jorge, ¿verdad que sí? O, por favor, Jorge, explícale lo que quiero decir. Esta es una forma de autorrechazo. Puedes estar en un restaurante y negarte a ordenar algo que quieres, porque no piensas que te lo mereces y buscas lo más barato que hay en el menú. Esta es una actitud muy típica de rechazo a uno mismo. Aunque tengas el dinero, no te compras algo que deseas. En los aviones lo he visto mucho. Hay personas que no piden vaso de vino porque sienten que no deben gastar unos cuantos pesos en sí mismos, pues sienten que no son lo suficientemente importantes y no se lo merecen. Evitas complacerte y hacer cosas agradables para ti, no por cuestiones financieras, sino porque sientes que no vales la pena. Otras personas sí se merecen tener flores, pero por supuesto que tú no te las mereces. Esta clase de actitudes de autorrechazo se iniciaron desde que eras muy joven y es muy posible que las lleves cargando por el resto de tu vida. No quiero decir que no sucedieron en tu vida o que no las has experimentado desde que eras un niño o una niña, pero de cualquier manera necesitas comprender que la vida es una elección y que si quieres mejorar tu autoestima, si quieres mejorar tu vida, necesitas empezar por decirte: desde que era un pequeño niño o niña, yo he querido creer en esto toda mi vida. No fueron mis padres, yo lo quise creer. Trataron de convencerme de que yo no era importante y yo lo acepté. Y ahora que soy un adulto lo sigo aceptando y sigo cargando con este lastre del esfuerzo de otras gentes. Necesitas decirte a ti mismo: ellos no me hicieron esto, yo lo permití. Y ya no estoy dispuesto a que me inmovilice el rechazo que otras personas o situaciones o instituciones hayan querido imponer sobre mí. Si puedes identificar y ver que hay áreas de tu vida en las que te autorrechazas, necesitas hacer un compromiso de cambiarlas. Entonces puedes hacer determinadas cosas al respecto. Y una de esas estrategias o técnicas específicas que puedes usar para deshacerte de este autorrechazo son muy simples. En principio, tú puedes disciplinarte para elegir nuevas respuestas cuando alguien trate de hacerte sentir bien. Puedes practicar cuando alguien te diga que te ves bien. En lugar de que inmediatamente te autorrechaces contestando: "Ay, no, no soy yo, es porque me fui al salón de belleza" o cualquier otra respuesta, simplemente aprende a dar las gracias. O di: "Gracias. Me siento muy bien de que me aprecias". Dilo a pesar de que no lo sientas. Haz como si lo sientes. Actuarlo también está bien, siempre y cuando estés practicando una actitud diferente. Tengo derecho a que alguien me diga algo bonito o que me haga un cumplido. Lo valgo. Puedes practicar diciéndote: "Te amo". Y pon atención a lo que sientes cuando alguien más te lo dice. ¿Cuál es tu reacción? En lugar de siempre dudar, acepta las caricias y el afecto que otras personas te dirigen, pues tú eres una persona que se lo merece. Acepta ese sentimiento. No lo dudes. Tu conversación interna dirá: "Claro que me amas. Me merezco que me amen. Soy una persona valiosa". También puedes practicar en un restaurante. En lugar de ver primero los precios, pregúntate qué se me antoja. Y de vez en cuando, date permiso de ordenar lo que te gusta. Practica, practica. Puedes practicar dándote pequeños premios. Y la práctica te va a dar la disciplina de autoaceptación, de autoestima y de valor. Permítete algo agradable. Nadie más tiene que saberlo, solo tú. ¿Por qué? Porque tú vales, porque eres importante, porque tu vida tiene un significado. Necesitas analizar sentimientos como la envidia. La envidia te devalora. Si sientes muchos celos de alguien, cuídate, pues le estás dando más importancia a la opinión de los demás que la opinión que tienes de ti mismo. Pregúntate, ¿qué dice esto de ti mismo? Si tomas cada una de las zonas erróneas o cada una de las actitudes negativas en tu vida y te preguntas, ¿qué pasa cuando estoy experimentando estas emociones? ¿Qué siento de mí misma o mismo? ¿Por qué me permito lastimarme así y pasar por esta agonía, esta clase de dolor? Entonces, date una orden. Yo ya no voy a tratarme como un andrajo de persona que no tiene derecho a sentirse bien o a sentirse positiva acerca de sí misma. No más. Y cuando experimente enojo o culpa o miedo o cualquier otra cosa de las que yo llamo erróneas, empieza con: ¿por qué me estoy permitiendo estar en este estado de parálisis? ¿No pienso que soy lo suficientemente valiosa o valioso para sobrepasar esto? Tú tienes derecho a ser feliz. Tú mereces la felicidad. Y no hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. La felicidad es una forma de vivir. Ahora, brevemente, quiero hablar de la siguiente zona errónea, que viene exactamente después de la autoduda, y que es la búsqueda de aprobación. Buscar tu valor en la aprobación de otros. Esta es otra de las formas en las que procesamos nuestra vida que nos provoca parálisis emocional y que es igual de dolorosa e importante que la autoduda. Considerar la opinión de otros más valiosa que la opinión que tienes de ti mismo es lo que haces cada vez que te sientes enojado, impotente, deprimido, sin recursos y también cuando te sientes infeliz con la forma que otro te ha tratado o se ha portado contigo. Si lo que estás experimentando es un descontento interno como resultado de algo que alguien ha dicho o hecho, lo que estás diciendo en ese preciso momento es: lo que esa persona piensa de mí es más importante de lo que yo pienso de mí mismo. Y es ahí donde puedes hacer el gran cambio. Necesitas ser capaz de decirte: es su opinión, y tienen derecho a tener una opinión. Hasta tienen derecho a tener una opinión de mí, pero eso no dice quién soy, ni tampoco valida lo que yo soy. Lo que yo soy depende de la forma en la que yo quiero procesar mi vida, y que es normal que existan determinadas personas que no les guste lo que estoy haciendo, o que encuentren equivocado lo que haga, o que no estén de acuerdo con mis acciones, o que mis decisiones los haga infelices. Cuando te involucras en elecciones políticas, una de las grandes cosas que aprendes en las votaciones es que las diferencias para poder ganar las elecciones son mínimas. La diferencia política más grande que ha existido en la historia de los Estados Unidos fue en 1972, entre George McGovern y Nixon. Mucha gente no se da cuenta que el 47% de la gente de ese país votó por McGovern para presidente. En política, si puedes lograr tener el voto de la mitad de las personas más el 3% de tu lado, tienes una gran ventaja. Entonces, ¿por qué esperas que todo el mundo esté de acuerdo contigo y que entienda y se comporte contigo en formas que correspondan a lo que tú crees de ti misma o mismo? Si logras que en un determinado día la mitad de la gente y dos personas más puedan estar de acuerdo contigo, que te aprueben y a quienes les guste, tienes una gran ventaja, te está yendo muy bien. Cuando empiezas a aprender a erradicar esta enfermedad, que es la búsqueda de la aprobación, lo primero que haces es no esperar que las personas te aprueben ni que estén de acuerdo contigo. Tú fuiste educado en base a la búsqueda de aceptación. Te educaron para ir a la escuela y darle gusto a la maestra. Tus padres también te enseñaron que lo más importante era que lograras su aceptación y que hicieras lo que se te ordenaba. Pero una de las cosas que hemos aprendido es que aquellos niños a los que se les enseñó una obediencia ciega son, entre cualquier otro grupo, los que tienen más prejuicios y que además no son capaces de decidir por ellos mismos. Esto es obvio. Si a una persona solo se le dice cómo pensar, qué decir y qué hacer y a dónde ir y cuáles valores tener, y nunca se les permite pensar por sí mismos, entonces van a prejuzgar todo aquello que se les dijo que debían prejuzgar. Van a odiar a aquellos que les dijeron que deberían odiar, y les va a ser imposible tomar decisiones. Ese es el tipo de personas que en un restaurante les preguntan qué comida les gusta, y cuando contestan comida italiana, y una de las personas sentadas a su lado le dice: ¡uy, qué horror! ¡Odio la comida italiana! Entonces contesta: bueno, no quise decir que me gusta la comida italiana, me gusta la china. ¿China? ¡Es asquerosa! Bueno, realmente no me gusta la china, la que prefiero es... Ustedes entienden. Su opinión no se localiza dentro de ellos. Su opinión se localiza en lo que cualquiera alrededor de él está diciendo. Muy parecido a los políticos que constantemente están tratando de que todos aprueben lo que dicen. Cuando hablan con un grupo que está en pro de las pistolas o de los abortos o cualquier otra cosa, dicen exactamente lo que su audiencia quiere oír y el día siguiente dicen algo totalmente diferente a otro tipo de personas. Pero una cosa es la política y tu vida no es la política. Tu vida es muy personal y tú no quieres ser el tipo de persona que siempre está a la espera de ver qué es lo que las otras personas van a decir o cómo van a reaccionar para que seas feliz. Cuando era maestro y terapeuta, mis alumnos me decían: estamos de acuerdo con usted, pero sí queremos que nos aprueben. Y yo les contestaba: yo también quiero aprobación. Cuando doy una conferencia y al terminar la gente se levanta de su asiento y me ovaciona, eso me hace sentir muy, muy bien. Y me siento verdaderamente feliz. Me fascina la aprobación. Quiero la aprobación. Me gusta la aprobación.

Se me hace que sería muy excitante. Y hay tanta gente que se queda atorada en su estéril seguridad y no lo hacen o tienen una idea de perfeccionismo que no les permite hacerlo. Tears dice al respecto: el perfeccionismo se puede deletrear como parálisis. Si tú crees que las cosas tienen que ser perfectas y que tienes que hacer las cosas de una manera determinada, y si no lo haces de esa manera, no lo puedes hacer, te paralizas. Si crees que todo tiene que ser perfecto, vas a vivir paralizado toda tu vida. Necesitas trascender eso. Necesitas ir más allá de esa necesidad de perfección y vivir. Algunas de las formas en que este miedo a lo desconocido se presenta en tu vida te puede sorprender, pues no solo se presenta en tu trabajo o en el tipo de ocupación que ocupa tu mente, es en todas las áreas de tu vida. Hay gente que siempre come el mismo tipo de comida y nunca se atreven a ir a un restaurante diferente, y comen su carne siempre igual, nunca prueban algo diferente. A mí me impresionaba mi abuela, que tenía 90 años y nunca había probado comida china. En 90 años no la había probado. No lo podía creer. Y yo le dije, pero ¿cómo es posible? Y ella me contestó, siempre me pareció muy extraña y nunca la probé. Y aunque yo la quería mucho, me pareció muy extraño que en toda su vida no la haya querido probar. Además, en 90 años tampoco había probado el espagueti. Cuando íbamos a su casa, la comida siempre estaba cocinada de una cierta manera. Era buena. A ella eso no la inmovilizaba, pero para mí comer siempre lo mismo me haría sentir muy limitado. Yo quiero probar todo. Quiero probar kipe, pescado crudo, comida china, japonesa, libanesa. Esto abre tus perspectivas. Hace tu vida más exquisita, más amorosa, más feliz. Esto aplica también a usar el mismo tipo de ropa. Algunas personas no se atreven a probar algo diferente. Dicen, esa no soy yo. No puedo usar nada que no sea exacto al modelo que me han dicho que me queda. Yo les digo, date la oportunidad. Prueba. Usa algo que nunca has usado antes. Ser capaz de hacerlo es un sentimiento maravilloso. Un día llegué a mi casa vistiendo unos shorts y una camisa muy extraños que estaban mal abotonados. Y una de mis hijas, que tenía 5 años, me preguntó, ¿dónde conseguiste esa ropa tan rara? Y pensé, no está mal que veas a tu papá haciendo cosas diferentes de vez en cuando. Hay personas que toda su vida leen el mismo tipo de revistas y periódicos, y las mismas opiniones políticas una y otra vez. Las leen y las oyen, y nunca se ponen a pensar que sería interesante leer un punto de vista opuesto. De hecho, han realizado estudios donde siguen los ojos de personas que leen la sección editorial y mientras están leyendo cosas en las que están de acuerdo, continúan leyendo, pero a la mitad, como se había insertado un párrafo para el experimento con una opinión contraria, sus ojos se paran en ese preciso momento. No continúan leyendo, pues es algo en lo que no están de acuerdo, y entonces cambian de página. Este cambio es un tipo de cosa inconsciente que dice, yo no voy a dejar entrar ninguna opinión que no se ajuste a mis creencias. Esto es un estereotipo lleno de prejuicios, limitante, rígido, y no permite que te extiendas en tu vida. Es posible que toda tu vida veas el mismo tipo de películas o que te quedes viviendo en un área de tu ciudad y en el mismo lugar y nunca te das la oportunidad de cambiar. A lo mejor se te presenta una oportunidad de trabajar en otra ciudad o en otro país y en lugar de decir no, dices, lo voy a probar. No sé qué va a pasar, pero lo voy a hacer de todas maneras. La mayoría de las personas no aprovechan las oportunidades que la vida les brinda, y es solo cuando salen de una experiencia cercana a la muerte, un accidente de algún tipo o un ataque al corazón, que se dan cuenta y ya no quieren mantenerse atrapados en lo conocido y de repente están dispuestos a correr riesgos. Así que tú no debes esperar a que te suceda una tragedia o a llegar a un punto en el que físicamente estés incapacitado para tener el deseo de probar estas cosas, como tomar un avión y volar a la India para ver cómo es ese país, o tomar ese empleo en otro lugar del mundo, o vivir temporalmente con una maleta, o en una casa rodante, o salir en tu carro y recorrer tu país y verlo en lugar de solo estar pensando y deseando que alguna vez, algún día, tengas la oportunidad de hacerlo. Las oportunidades se crean, Y cuando las creas, te inspiras. Y cuando estás inspirado, todas las áreas de tu vida funcionan. Tu vida funciona. Somos capaces de negarnos a escuchar otras ideas. Hay gente que siempre tiene miedo a lo desconocido. No invitan a su casa más que a cierto tipo de personas, solo aquellas que piensan como ellos, a las que tienen la misma opinión y la misma religión. Para mí, yo quiero la diversidad alrededor mío. Es maravilloso platicar con personas que difieren de mi opinión, ya sea política o religiosa, o que sean controversiales, pues entre más te intimides y te alejes de esas opiniones y de esas personas, eres más prejuicioso. Si no sabes o experimentas cómo es alguien de otra cultura, entonces los prejuzgas, y si los prejuzgas, entonces eres prejuicioso, y eso te limita mucho. Es muy posible que tengas miedo de probar nuevas actividades, y esta es una forma de mantenerte alejado de lo desconocido. O también evitas a las personas que catalogas como extrañas. Cuando nos da miedo lo desconocido, etiquetamos a las personas como estrambótico, maricones, raros, nacos, juniors, anticuados, cerrados, mochos, hippies, retrógradas, y estas son formas muy negativas. No sabemos nada del tipo de vida de estas personas, y en lugar de estar abiertos a conocer algo nuevo y expandir nuestra conciencia, le ponemos etiquetas a este tipo de personas. Y los mantenemos por siempre alejados de nuestra vida. Esta es una forma de evitar lo desconocido. Hay personas que cada año durante 50 años se van de vacaciones al mismo lugar. Hay un viejo dicho que dice, algunas personas viven 90 años y otras viven un año 90 veces. Así que lo que tú necesitas hacer es no vivir un año 90 veces. Necesitas cambiar ese tipo de cosas a través de abrirte a experimentar al máximo todas las oportunidades que puedas. Empieza a tomar riesgos. Esto no quiere decir que te vas a tirar enfrente de un tren en marcha, ni ninguna de esas cosas que ponen en peligro tu vida. Pero sí puedes arriesgarte asistiendo a una entrevista para un nuevo empleo, o confrontar a alguien, o manejar tu auto sin un destino fijo, sin saber hacia dónde vas. En lugar de que lo externo te dirija, dejas que lo interno te dirija. Pregúntate, ¿qué es lo que me gustaría experimentar en mi vida? ¿Qué clase de fuerza me gustaría desplegar? Y entonces arriésgate y prueba esas cosas nuevas. Necesito agregar la palabra fracaso. Quiero que comprendas que en esta vida no puedes fracasar en nada. Esta idea es muy importante. Todo lo que haces produce un resultado. Si con un palo de golf le pegas a la pelota y se va hacia un lado, no has fracasado. Simplemente produjiste un resultado. Y de lo que se trata no es de que fracasaste o no, o si eres un fracaso. De lo que se trata es, ¿qué haces tú con el resultado de lo que has propiciado en tu vida? Si pesas 130 kilos y quieres pesar 100, no has fracasado. Lo que has hecho es producir resultados masivos. Y la pregunta es, ¿qué haces con los resultados que has producido? ¿Te dices a ti mismo? Yo no soy buena para esto, y te pones etiquetas y te mantienes alejado de lo desconocido. ¿O haces un esfuerzo por aprender de aquello que has producido? Todas las personas que tienen cualquier tipo de adicción, ya sea al alcohol o drogas, o comida, o cualquier otra cosa, entienden que para sobreponerse a esa adicción, necesitan adentrarse por territorios desconocidos. Necesitan dejar atrás ese comportamiento y pueden dirigirse a grupos de ayuda o apoyo o algún tipo de organización para desintoxicarse. Se pueden hacer miles de cosas, pero el meollo para cambiar comportamientos es que tú tienes que tomar la decisión de hacerlo. Nadie más puede hacerlo por ti. Necesitas entrar a territorios desconocidos. Si en los últimos 15 años has estado bebiendo, eso es lo que conoces y posiblemente tienes mucho miedo de lo desconocido. ¿Cómo sería pasar un solo día sin beber? ¿Cómo sería comer sin tener que tomar una bebida alcohólica? ¿O qué pasaría si el día de hoy no uso cocaína? Y en lugar de aventurarte a lo desconocido, vuelves a lo conocido. todas aquellas personas que tienen adicciones, ya sea al café o la comida o cualquier otra cosa, tienen miedo de adentrarse a un nuevo territorio. Y ese miedo, de hecho, está solo en su mente. Es solo un pensamiento. Una vida nueva, sana, satisfactoria y exquisita se encuentra a distancia de un pensamiento. Cambia las expectativas de que esto va a ser difícil y de «no voy a poder hacer esto» y en su lugar dices «yo puedo hacer cualquier cosa, puedo ser quien yo quiera ser, puedo experimentar cualquier cosa, una comida a la vez, día a día, y puedo hacer que cualquier cosa suceda en mi vida». La forma en la que se cambian comportamientos es adentrándose en lo desconocido en lugar de quedarse en lo conocido. Cuando el estudiante está listo, cuando tú estás listo, vas a encontrar ayuda y guía disponible para ti en todos lados. Y cuando no estás listo, esa ayuda y guía, a pesar de que siempre están ahí, vas a creer que no existen para ti. Solo es una cuestión de estar listo o no. Bueno, tenemos algunas otras zonas erróneas que son importantes de exponer en este audiolibro. Una de ellas la llamo en mi libro La trampa de la justicia, y que se traduce como pedir que la vida se ajusta. Enojarte cuando otras personas ganan más dinero que tú, compararse continuamente con otras personas, encontrar solo defectos en los demás. Como nos dijo Voltaire en su libro Cándido, en lugar de cultivar tu propio jardín, estás siempre ocupado cultivando los jardines de todos los demás. Si otra persona quiere cultivar vegetales y tú quieres cultivar pepinos, cultiva tus pepinos. Te vas a sentir más feliz si no metes tu nariz en los jardines de otras personas. Si quieres sacar el mejor provecho de la vida y hacer todo lo que eres capaz de hacer, no andes buscando lo justo y la justicia y que todo sea exactamente igual. Necesitas preguntarte, ¿por qué elijo dejar de hacer esto? Tú tienes la capacidad de realizar en este mundo cualquier cosa que puedas visualizar. Cualquier imagen que tengas, si la concibes en tu conciencia o en tu mente y la visualizas, la puedes lograr. El origen de todas y cada una de las acciones en tu vida es un pensamiento. Un pensamiento. Los pensamientos son primero y le siguen las acciones. No puedes realizar una acción primero y luego tener un pensamiento. Así que lo importante es qué tipo de pensamientos tengo. Tengo pensamientos que dan vueltas diciendo, el mundo es un lugar muy malo. Si eso crees, eso es lo que vas a experimentar. Si tú crees que el mundo es un lugar terrible, lleno de corrupción, lleno de criminales y muy peligroso, como eso es lo que traes en tu mente, eso es lo que vas a experimentar. Lo que piensas se expande. Así como piensas, así serás. Si tus pensamientos son así, y solo buscas razones para ser infeliz y te comparas con los demás y pides justicia para ti, vas a encontrar injusticia. Si por tus limitaciones discutes, te vas a encontrar con tus limitaciones. Si abogas por tu felicidad, vas a lograr tu felicidad. Una de las cosas que necesitas evitar y que también la incluyo en las zonas erróneas es posponer, ser negligente o indeciso, lo que se llama procrastinar. Esto significa simplemente quedarse en los deseos, llenarse de puede ser, aburrirse y todo este tipo de cosas. Si te sientas en un sillón a desear que las cosas sucedan y dices a lo mejor van a suceder, estás siendo una persona que usa el momento presente para llenarlo de deseos en lugar de acciones. Ser negligente es la forma típica de evitarte tomar acciones en tu vida. Nos acabamos de cambiar de casa y en la bodega tenemos más o menos 200 cajas que necesitan abrirse. Cuando las veo, sé que nadie más las va a revisar más que yo. Este es un trabajo para papá. Y todos los días paso por ahí y veo las cajas y me digo, la verdad no quiero abrirlas hoy y lo dejo pasar. Pero hace dos días dije, solo voy a abrir 5 y si en las siguientes semanas hago 5, cada día voy a terminar con este pendiente. En el momento que abrí las primeras 5, pensé que podía revisar otras 5 y después de una hora y media terminé con todas las cajas. Me he dado cuenta que esto es una verdad que funciona prácticamente en todas las áreas de mi vida. Lo puedo posponer y posponer, pero en el momento en que escribo una oración, ya tengo escrita la carta. En lugar de decirte, tengo que escribir una carta larguísima a mi mamá, Hace mucho que no le escribo. Di, le voy a escribir una notita a mi mamá. Con una pequeña acción, con un pequeño paso, puedes corregir este problema. Hay una frase de Hamlet que dice, detente hoy. Eso te facilita la siguiente abstinencia. En la próxima ocasión, te será mucho más fácil, pues la práctica cambia la huella de la naturaleza. Si haces algo en el momento, tú puedes cambiar hasta tu naturaleza. Así que en cuanto termine este audiolibro, que va a ser dentro de muy poco, date la oportunidad sobre cualquier cosa que hayas pospuesto, que hayas pensado hacer y no la has hecho. Empieza a hacerla y te vas a dar cuenta que ese acto tan sencillo es todo lo que necesitas hacer para continuar y terminar cualquier cosa. Ese cambio no proviene de la acción, proviene del pensamiento. El pensamiento es el que le da cabida al cambio. Así que elimina de tu vida el estar deseando, esperando y de decir, a lo mejor, y todo ese tipo de cosas. Muévete más allá de eso y di, puedo actuar en consecuencia sobre todo aquello que pueda visualizar si lo logro mantener en mi mente. Y voy a actuar en consecuencia en el ahora, en este momento que es la unidad que opera en mi vida. Ira y enojo son otra de las zonas erróneas y es muy importante trabajar en ellas. Yo pienso mucho en ellas, pues el mundo está lleno de ira y enojo. Son la causa de casi todas las crisis internacionales y del rompimiento en las familias. La mayoría de las personas piensan que el enojo es algo que sucede, y no es así. Tú no tienes genes de enojo, lo que tienes son posibilidades de elegir. El enojo no existe en el mundo. Lo que sí existe es gente que tiene pensamientos de enojo y que luego actúa sobre esos pensamientos. Buda dice, no te castigarán por tu ira, ella misma te castigará. Tú eres el que vives con tu ira, y si la usas o abusas a alguien más con ella y la actúas, tú eres el que cargas con las semillas de tu propia destrucción y la destrucción de otros. Necesitas comprender que esto empieza con la forma en que procesas. Si ves que algo sucede o que tus hijos hacen algo que tú no quieres que hagan, o alguien se te cierra en la carretera, o lo que sea, el acto no es lo que te hace enojar, sino la forma en que procesas ese acto. Acuérdate siempre que, si no sabes algo, no te puede ni molestar ni hacerte enojar. Tú llegas a saber algo a través de haberlo procesado, y de alguna forma se conecta con tu enojo. Por ejemplo, tus hijos pueden faltar a la escuela o pueden reprobar biología, pero si tú no lo llegas a saber, no te puedes molestar. Pero en el momento que alguien te lo dice, te molestas. No fue el hecho lo que te hizo enojar, pues es lo que llevan haciendo por 6 meses. Lo que te hace enojar es la forma en que lo procesas. Así que lo que necesitas hacer es aprender que tú eres el que procesas cualquier cosa que experimentas, ya sea ira o cualquiera de las otras zonas erróneas de las que he estado hablando aquí, culpa, preocupación, autorrechazo, búsqueda de aprobación o búsqueda de justicia o posponer. Las debes considerar como la forma de procesar tu mundo. Tú tienes la posibilidad de elegir no enojarte en una determinada situación. A mí no me importa de qué nacionalidad eres o cuál es tu pasado. No importa qué tipo de excusa usas para atraparte en este tipo de cosas. Si hay algo que te inmoviliza, necesitas dejarlo ir. Y la forma de dejarlo ir es, antes que nada, cambiar tus pensamientos. La última zona errónea es madurar, ser independiente, dejar el nido. Dejar atrás la idea de que tienes que estar en la vida de alguien más, a pesar de que ya no funciona para ti. Que tienes que estar atrapado y depender de alguien. Recuerda que tus hijos no son tus hijos, son el producto del deseo de la vida. Vienen a través de ti, no para ti. Vienen a través de ti, no para ti. A pesar de que yo soy un creyente de las relaciones interdependientes, todos necesitamos dejar el nido. Y hay muchos adultos que nunca tienen la oportunidad de dejar el nido, pues siempre están buscando que les den permiso o que alguien los haga felices en su vida. Para concluir este audiolibro, Me gustaría hacerlo con algo que hice hace mucho tiempo y que ahora lo retomo, pues me doy cuenta de qué tan importante es esta información. Se trata de una frase con la que terminé el libro de Tus zonas erróneas y que proviene del Reader's Digest de 1974. La manera más segura para la felicidad, de June Coward, y dice: nada en el mundo hace la felicidad más inalcanzable que tratar de encontrarla. El historiador Hildebrandt describe cómo buscó la felicidad en el conocimiento y solo encontró desilusiones. Luego buscó la felicidad en los viajes y solo encontró cansancio. Luego en el dinero y encontró discordia y preocupación. Buscó la felicidad en sus escritos y solo encontró fatiga. Una vez vio a una mujer que esperaba en un coche muy pequeño, con un niño en sus brazos. Un hombre bajó de un tren y se acercó y besó cariñosamente a la mujer y luego al bebé, muy suavemente para no despertarlo. La familia se alejó luego en el coche y dejó a Durant con el impacto que le hizo realizar la verdadera naturaleza de la felicidad. Se tranquilizó y constató que todas las funciones normales de la vida encierran algún deleite. Este es un pensamiento muy poderoso que dice: todo aquello que haces tiene el potencial para deleitarte. El camino a la felicidad no existe. La felicidad es el camino. Trabajar por el cambio de conciencia, dibujar en el aire una canción.